Soy el geonáufrago enmascarado. Mi misión, que la geología y las ciencias de la Tierra prosperen y se difundan en el mundo entero, ahora más que nunca, que el ministro Baird quiere hacer desaparecer la geología del sistema educativo español. Mi misión será que prevalezca el geonáufrago enmascarado, que es una córnea ovinita, que es una falla inversa. Todo el mundo debe conocer, mi misión será esa. ¿Quieren ver los efectos de mis enseñanzas? Escuchen lo siguiente. Desde que escucho GeoCastaway, soy un hombre nuevo. Desde que escucho GeoCastaway, me gusta la geología. Me gustan las montañas, me gusta ver los ríos bajar, me gusta ver los cortes en las montañas, los barrancos, las playas. Me gustan los volcanes y me gustan los mares. Desde que escucho GeoCastaway, me gusta la geología. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola amigos geonáufragos, bienvenidos al número 34 de GeoCastaway. Hoy es 28 de noviembre del 2012, queda menos para que se termine el mundo. Y aquí estamos, como siempre, Vicent, desde Valencia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, encantados, mucho gusto. Muy bien, pero veo que tenéis prisa. Y Óscar, también desde La Floresta, cerquita de Barcelona, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, aquí también esperando que nos acabe el mundo. Buenas tardes, para mí son buenos días, así que esto va de perlas porque los podcasters y oyentes, pues también a saber a qué horas escucharán esto, si es que no se lo ponen. Podemos decir buenas tardes, buenos días y buenas noches, así. Buenas madrugadas. Por eso, que habrá gente que se lo ponga hasta para dormir, digan, vamos a poner estos tipos que me provocan un sueño profundo. Los que sufren insomnio, ¿no? Seguro. Pues nada, que como hoy va a ser un programa cortito, después de las 3 horas que nos metimos en el tercer aniversario, vamos a ver si nos sale un programa cortito. Vamos a empezar diciendo cómo han quedado el reparto de libros. Martín Navarro Ronco, del Foro de Misterios de la Ciencia, pues él fue nuestro primer audio y escogió el libro que está ahora mismo en Valencia, que lo tiene Vicent, que es de Stephen Hawking. Que se titulaba Una breve historia o algo así, ¿cómo era? No es La breve historia del tiempo, es La brevísima, que es una es más, un poco más sencillita, si no es tan no es la versión resumida, digamos, de La breve historia del tiempo de Hawking. También luego Manuel de Pedro se llevó el libro de Al borde del infierno de Steve Alten. ¿Qué más? Christa Hildegard en Perú, El mar en llamas de Vázquez Figueroa. Luego JJ se lleva el de Observar el cielo. Y por último, Cristian Andrés, también de Perú, se lleva el de Ingeniería geológica, que sé que le va a hacer muchísima, muchísima ilusión. Y dicho esto, me recuerda muy oportunamente, Óscar, que no hemos dicho el índice. Pues nada, hoy vamos a tener la intro con algunos comentarios pues breves, noticias, el momento magufo, la actualidad del Mars Curiosity, que os recuerdo que precisamente el lunes 3 va a ser la rueda de prensa sobre un gran descubrimiento que han hecho en Marte, o sea que el audio que vais a escuchar hoy no va a incluir esta novedad, pero vamos a intentar con Naun hacer un directo de la rueda de prensa el lunes, ya que no sé, ahí supongo que también se ha hecho mucho revuelo de esta noticia, ¿no? Titulares sensacionalistas de que han encontrado vida en Marte, cosa que dudo, pero no sé cómo lo habéis recibido por allí esta noticia. Pues con mucha tranquilidad, porque yo la verdad no me he enterado. Y yo tampoco, yo he estado mirando así, tampoco he visto. Dios mío, bueno, Iser, como no usa el Twitter, porque veo que poco lo usa, pero Oscar, no tienes perdón, ¿eh? Porque en Twitter... Hasta... Ya, no sé, he estado pendiente de otras cosas, de conexiones inalámbricas y no me he fijado demasiado en temas marcianos. Pues el responsable, uno de los responsables principales de la misión Mars Curiosity dijo que el anuncio que van a hacer el lunes, este lunes 3 de diciembre, va a cambiar los libros de historia. Entonces, solo con esa frase se montó un pollo por Twitter que ni te cuento. Pero claro, no está confirmado que hayan encontrado vida, ni mucho menos, y dudo que vaya a ser eso. Pero quizás bueno. Se han enterado que Colón llegó 2 años antes o alguna cosa así. ¿A Marte? No, a América, Centroamérica, en la primera visita. Ya, si la más curiosa ha descubierto eso, pues sí, sí, tiene que cambiar los libros. Yo lo digo porque los libros de historia no me hablaron de Marte, era una broma muy mala, pero... Lo iba a enlazar perfectamente porque tú hoy vas a terminar el tiempo geológico, bueno, vas a terminar los periodos en el tiempo geológico. Sí, sí, hoy tendremos el último periodo y ya el sidérico, si no me acuerdo mal, y ya estará. Por eso. Luego ya veremos qué buscamos más porque ya entraremos en zonas más subdivididas y no sé si... Bueno, ya veremos. ¿Y qué más? Tenemos una nanocrónica. La nanocrónica, ¿no? de Vanessa, que no me ha querido comentar todavía de qué lo va a hacer. No sé si por crearme expectación o porque no tenía ni idea de qué iba a hablar. O porque no lo ha hecho, yo creo. Pero la nanocrónica de Vanessa va a estar. Os recuerdo que todos aquellos que nos queráis enviar una nanocrónica, fácil, ¿eh? Vais a geocastaway.com, pestañita de grabar y ya está. Y nos enviáis un audio de alguna anécdota que tengáis o de alguna curiosidad científica. Vale, pues está hecho el índice, como me pedía Oscar muy acertadamente, que siempre nos lo dejamos. Y bueno, vamos a seguir. ¿Con qué seguimos? La tormenta Sandy y las consecuencias que ha tenido Estados Unidos. Me río porque no me tendría que reír porque fue una tragedia realmente, pero ahí hay un chiste que le llaman a la gente Cindy y no sé, de Sandy a Cindy hay un pequeño paso. ¿Sabes por qué le llaman Cindy aquí a las personas? A ver, ¿por qué? Venga. Pues a los que no tienen dientes les llaman Cindy porque son sin dientes. ¡Este tío es un campeón! Bueno, no tiene nada que ver. Muy bien, Carlos. No tiene nada que ver, pero me he acordado, ahora me acordé porque Sandy se parece a Cindy, pero bueno, es igual. Entre que te estás riendo de una tormenta que ha tenido unas graves consecuencias y te estás metiendo con gente que no tiene dientes, no sé dónde quieres llegar, Carlos. No, a ningún lado, simplemente quería... Desde el resto de colaboradores de Geocastaway censuramos este comentario. Vale, está bien. Luego me pensaré si al editar corto esto o no, que seguramente va a ser que no. Déjalo, hombre. Total, que ha habido la tormenta perfecta porque yo no me creía que iba a llegar este huracán a las costas este de Estados Unidos, concretamente de la zona de Nueva York, porque está bien al norte, pero se conjugaron una serie de fenómenos climáticos que pasan con una recurrencia súper baja y pues... Nueva York, que está bien al norte de Estados Unidos, pues quedó muy, muy, muy seriamente afectada. Ha habido muertos, por eso digo, no, el tema de la broma pues era aparte, obviamente, pero sí las consecuencias fueron gravísimas. Se fue la luz en millones de hogares. Recordemos que además es invierno y pues hace un frío del copón. O sea que, bueno, ni las naciones como Estados Unidos, que están altamente preparadas... Pues ya lo vimos con el Katrina y ha vuelto a pasar con Sandy. Y yo no sé si es esto atribuible al cambio climático o a qué. Bueno, creo que, pero en este caso, a diferencia del Katrina, creo que sí que ha habido, por lo menos por parte de las autoridades, que es lo que se puede o se debe exigir, ha habido una alerta y se estuvo en los días previos avisando de que venía esta gran tormenta, más y bueno, que creo que es una cosa, un hecho diferencial muy importante, ¿no? Sí, oí, no sé si era el director de Protección Civil de allí, pero bueno, algún jefe de departamento que en las declaraciones previas, cuando estaba llegando el huracán, dijo algo así como: no es el momento para hacer tonterías. O sea, estén en su casa, no sé, quieran hacer los héroes y manténgase alerta, ¿no? Y bueno, esa frase me pareció oportuna, que no era el momento de hacer tonterías, más cuando, por ejemplo, aquí en El Salvador hay muchos lugares que pasan que no hay puentes, ¿no? Por las deficiencias estructurales que hay, la gente se avecina a cruzar corrientes de agua que acaban arrastrando coches con toda la familia dentro, y esto es habitual, desgraciadamente, por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿no? No sé si hay algo más a comentar acerca de Sandy. No. Un breve comentario sobre las inundaciones que pasaron en España. Solo comentar, bueno, Miguel Castillo, que estuvimos hablando con él cuando tuvimos el programa sobre gestión hídrica, pues nos envió un enlace a unas declaraciones o a una declaratoria también que hizo el Colegio de Geógrafos sobre las riadas y la importancia de la ordenación o ordenamiento del territorio como clave en la gestión de riesgo, ¿no? Un poco, pues también en consonancia con las declaraciones o comunicados que el Colegio de Geólogos pues también ha hecho, y que ya tuvimos oportunidad en el programa anterior de escuchar a un responsable importante en el tema de gestión de riesgos de Aragón, que estuvimos hablando precisamente sobre las riadas, así que bueno, poco más que añadir. Y la parte curiosa que os traigo hoy es que he descubierto, esto es cambio radical, me enteré hace poco que hay una serie de televisión que se llama Atención, cuidado, agarraros los pantalones, Triassic Attack. Esta debe ser una serie, no sé de qué canal es, yo creo que es de sci-fi, porque ahí solo hacen bodrios, pero aposta, o sea, es serie Z consciente, ¿no? Y tiene en la IMDb, que es la Internet Movie Database, que es el lugar por excelencia del tema audiovisual, tiene un 3,7 sobre 10, o sea que ya indica un poco la calidad. Y la sinopsis es: un estadounidense que trabaja en un museo de carretera, estoy traduciendo del inglés, así que perdóname, trae a la vida accidentalmente tres fósiles de dinosaurio. Accidentalmente, eso está bien, es de agradecer. Bien. ¿Eh? O sea, y dice, debido a esto, dice, ahora, realmente enojados, los dinosaurios gigantes empiezan a cargarse la pequeña ciudad y la universidad local. Yo no he visto ningún capítulo, pero mira, sí es de Sci-Fi, aquí lo estoy viendo, sí, es del canal Sci-Fi. O sea, bueno, ya sabes a lo que vas cuando ves una serie o película en este canal. Pero bueno, por curiosidad, pues que sepáis que podéis buscar algún episodio. Yo no he visto ninguno, lo voy a buscar, al menos el piloto, para ver qué tal. Seguro que nos vamos a reír un rato, ¿eh? Pero porque con la sinopsis. Ya para empezar, si son fósiles de dinosaurio, yo no sé cómo madres los lleva los puede revivir, pero solo por ver eso, quizá vale la pena ver el primer episodio. Triassic Attack. Una serie del 2010, por cierto, o sea que ya tiene tiempo, tiene un par de añitos. Y yo, bueno, yo no tengo nada más así que comentar, he dicho que tenía poca cosa este mes. Creo, veo que Oscar Yo no me tiene reservo nada. para las noticias, así que te dejo, Óscar, para adelante tú. Pues nada, yo os quería comentar que navegando así por el mundo de las redes sociales he encontrado una gente, por decirlo de una manera, hermanos nuestros, aunque como no me he dedicado mucho a escucharlos, pues no sé si son muy hermanos o son mejores hermanos o peores hermanos que nosotros. Pero bueno, deciros que hay un podcast de paleontología que se llama Paleocast. Como Paleocast, pero con una A antes, que no sé si es por temas de idioma o por qué. Paleocast. Paleocast. Pondremos el link Que eso, post. hablan de Punto temas. com. ¿Eh? O punto com. Sí, bueno. Paleocast.com. Web. Paleocast.com. Y son una gente que se dedican a hablar sobre paleontología y tienen unos 7 episodios. Y nada, y deciros que el último habla de coloración de fósiles, o sea, en los fósiles, o sea que hablan temas interesantes a nivel de paleontología. ¿Has dicho que es en inglés? Sí, es en inglés y nada, he escuchado uno más o menos entero y otro a trozos, era el 4 diría, y en el 4 tenían más problemas de sonido que nosotros, o sea que yo creo que podemos decir que son hermanos nuestros. ¿Y qué más? Nuestro episodio del 7, del 1 al 7 también, la calidad del audio. Claro, claro, es que yo estaba pensando cuando... Si ahora tenemos problemas, imagínate hace 2 años y pico. Uf, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, nada, eso, que tenemos ahí un podcast hermano y que si a alguien le interesa, que lo visite, que creemos. Ya pondremos en la web el enlace. Uh-huh. ¿Y qué más? También hemos tenido terremotos, uno de ellos bastante importante, que fue de 7.4 en Guatemala, que Carlas, que ha estado ahí en principio en El Salvador, dice que se sintió un poco. O sea que, ¿nos puedes contar algo o cómo lo ves tú, Carlas? Bueno, no, no notaste nada. No, en El Salvador no se llegó a notar. En la parte oriental, o sea, donde estoy yo, en la capital sí he oído gente que sí que se notó. 7.4 uh-huh. es bastante sí, es bastante fuerte. Importante. Yo por lo que he leído se notó en México, en Guatemala y en El Salvador un poquito. Entonces sí, en la capital pues sí que se sintió, se localizó a 33 kilómetros de profundidad, o sea, ni muy somero ni muy profundo, digamos. La ventaja para El Salvador, digamos, fue que estaba en la costa cercana con México, o sea, en la costa norte de Guatemala. Si hubiera sido en la costa sur, yo creo que hubiera afectado bastante más a El Salvador. Y pues sí, hubo, no tengo datos de ahora, no sé cuántos murieron, pero sí hubo bastantes problemas en estructuras y fallecidos. Así uh-huh. que sí, sí. Pues bueno, este yo creo que ha sido el gran destacado este mes. Se llama, perdona, Departamento de San Marcos, es en él, la zona noroccidental de Guatemala, que es la que está cerca de México. Pues eso, el de 7.4 ha sido el más destacado, pero podemos reportar otros que han habido. Empezamos por el 2 de noviembre, tenemos unos 6.1 en Mindanao, en Filipinas. Luego tenemos el 7 de noviembre, uno de 7.5 de Guatemala, que es el que estábamos comentando. Tenemos uno el 8 de noviembre de 6.3 en Vancouver Island, en la zona de Canadá. Luego el 11 de noviembre tenemos uno de 7.0 también importante en Myanmar. Diría que es por la zona de Filipinas, ¿no? Myanmar es el nombre actual de... Birmania, ¿no? Birmania, no es Birmania. Myanmar. Sí, sí, sí. Birmania. Sudeste asiático, ¿no? Ya queda englobado. Uh-huh. Tenemos el 13 de noviembre en la zona de la costa de Chile, en la zona de fuera de costa, perdón, en el offshore, por decirlo de una manera. Tenemos uno el 12 de noviembre, 6.4 en el Golfo de Alaska. También tenemos sobre el noviembre, me he dejado uno el 11 de noviembre, 6.6 en el offshore de Guatemala, que debía ser una réplica del que hablábamos antes. Tenemos uno de 14 de 6.1 en Coquimbo, en Chile. Luego ya avanzando en el mes, tenemos el día 16 de noviembre, uno de 6.4 en las Kuril Islands. El 15 de noviembre tenemos... Espera, creo que está ahí, vinculándolo con las clases de geografía. Está en la península de Kamchatka. ¿Dónde? En la península de Kamchatka. Bueno, ahí en el Siberia, al oeste de Siberia, hay una península. Kamchatka. Pues al sur de esa península. O sea, en las Aleutianas, por ahí arriba, casi. Entre Kamchatka y Japón, hay una serie de islas ahí. Todo. Ah, vale, vale. Pues todas esas. Island, tenemos uno de 6.4. Luego, el 15 de noviembre, en la zona de Guerrero, en México, tenemos uno de 6.0. Y para finalizar el resumen de los sismos de mayor magnitud de 6.0, tenemos el 17 de noviembre, uno de 6.1 en la zona de Tonga. Tonga. Y este que está también aparece muchas veces. Yo diría que es ahí entre Vanuatu, por esa zona, ¿no? Eso está salvando las distancias y porque estamos en las antípodas, aquí está al este de Australia, pero al este quiero decir como a 1.000 o 2.000 kilómetros en alguna de esas islas limítrofes en la placa australiana. Por si pues bueno, hasta aquí el resumen de los sismos. ¿Y qué más? Y luego quería comentar una noticias que me han llegado aquí en España sobre el tema del fracking, que ha habido bastante... ¿Fracking? Fracking. El fracking, no sé. Sí. Yo le digo fracking. No sé cómo se pronuncia. Bueno, total, que mucha gente ha estado hablando sobre el tema este del fracking, como dice Carlas, y nada, la primera vez que me lo dijeron me quedé así como, no sé qué es, he estado mirando, y se trata de técnicas de fracturación hidráulica, asociadas a extracciones petrolíferas normalmente, o de gas, de hidrocarburos en general. Y nada, también es un tema que algún día tendríamos que entrar en profundidad. Quizás podríamos hablar con nuestro experto en temas de petróleo, que ahora no, Mariano Marzo, perdón, sí. Me salía el nombre. Y para que nos explicara un poco. Pero bueno, por lo que he estado leyendo yo, es un tema de lo que yo cuando estudiaba hidrogeología se llama porosidad secundaria, que es decir, o porosidad artificial, de porosidad creada por el hombre, ¿no? Es decir, tú un yacimiento que no puedes explotar porque no hay suficiente porosidad para que el elemento a explotar fluya, pues creas esa porosidad y así puedes extraer, en este caso, gas. En sí la técnica no tendría que ser muy dañina, aparte del problema de fracturar cosas que implican vibraciones y otros problemillas, pero bueno, hasta ahí normal. Pero claro, ¿qué pasa? Que para que fluyan bien las cosas, pues los geólogos que se dedican a perforaciones saben que se meten aditivos. Entonces, esos aditivos junto con la fracturación puede ser que provoque contaminación en diferentes áreas del subsuelo. Entonces, aquí en España como mínimo, en diferentes regiones, tanto en el norte de España como en Levante, en la zona de Castellón, pues ha causado cierta preocupación a nivel de la gente que vive por que no queden contaminadas sus aguas. Como siempre, todas las técnicas son usables siempre y cuando haya un buen estudio y haya una evaluación posible de daños y medidas protectoras. Si realmente no se puede hacer, pues no se puede hacer, ¿no? Desde mi punto de vista, claro. Oye, al respecto, ahora no sé si lo comenté en un programa, hay un documental, yo creo que lo mencioné en un programa, no sé cuál, hay un documental que se llama Gasland, Tierra de Gas, y precisamente habla o denuncia este tema, ¿no? Este tema del fracking es muy extendida en Estados Unidos, y el documental habla de todos los problemas, y ahí se centra precisamente en los problemas causados por esta técnica, porque las empresas o industrias llegan a lugares potencialmente donde el gas, en el documental es sobre todo gas, es muy fácilmente explotable, instalan sus perforadoras y todo su sistema, pues resulta, y en el documental se ve, muchas de las casas colindantes ven totalmente contaminada su agua debido a este tema de la explotación de gas. Y no solo eso, sino que en el documental, y esto es impresionante, yo lo vi el documental, por eso pensé que lo había comentado, abren el grifo y sale el agua, ¿no? Normal. Entonces se acerca el propietario, le mete una cerilla y se prende en fuego. O sea, mete una llamarada brutal. O sea, que hay gas, ¿no? Ahí saliendo. Entonces, os recomiendo... No, yo he visto, creo, como en los tapping y así, en ese tipo de programas, he visto imágenes de ese documental entero, no lo he visto. Pero vamos, sí que he visto... Pues creo que está en YouTube. Esa escena sí que la he visto, vamos. Yo iba a decir, si buscáis en YouTube lo encontraréis. Si ponéis fracking en YouTube, sale este vídeo. Y si buscáis Gasland, Gasland, en YouTube, también está, y tiene página web que la acabo de ver ahora, que es gaslandthemovie.com, gaslandthemovie.com. Entonces, bueno, os recomiendo que lo veáis, porque, bueno, muestra la parte, sobre todo en Estados Unidos, ya os digo, la parte negativa, digamos, de todo este sistema de fracking, porque allí son son perforaciones muy someras, pues así, a doquier, por ciertas zonas, y las casas que están cerca se han visto afectadas, no pueden beber el agua que sale del grifo, y bueno, claro, ya te digo que además pues prende, sí, llama, son... O sea que bueno, os recomiendo que lo veáis. Que lo miráis, sí. Yo también quería, no, me gusta, yo estoy más de parte de la gente que denuncia este tipo de cosas, pero me gusta ser un poco objetivo y solo comentar que no os quedéis solo con la parte negativa. También entiendo que es una técnica que si la haces bajo control y en un confinada de alguna manera, o asegurando que tienes mucha capa impermeable por arriba y por abajo, quizá hay zonas donde sí que es ejecutable. El problema es, como siempre, cuando las cosas se hacen sin control y sin tener en cuenta un impacto ambiental previo, ¿no? Esto yo creo que es importante. Pues eso, si buscáis por tierra de gas en YouTube también lo podéis encontrar. Hasta aquí un poco lo que nos ha llamado la atención. Si os parece, pasamos a lo que sería las noticias. Porque no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros oyentes. Soy Miguel Collado y estoy interesado en la educación. A Circo Romano le interesa la educación. Sin ella no hay futuro. Hola, me llamo Diego Arroyo y me interesa la educación. Hola, soy Roy Decano. Si te interesa todo lo relacionado con el sistema educativo, no te puedes perder tiza en los zapatos. Soy Eduardo, tengo una niña de 10 años y me importa su educación. Escucho tiza en los zapatos. Hola, soy Salmir, tengo 12 años y me interesa la educación. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba. Tiza en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos en tizaenloszapatos.blogspot.com. Pues seguimos con las noticias. Yo ya quiero volver hoy a hablar un poco más del tema del Áquila, porque nos pilló también así un poco el programa anterior y ahora ya pues hay igual también más datos y más comentarios, ¿no? Y un poco hacer un poco esa revisión, ¿no? Sobre lo recuerdo, ¿no? Sobre que la justicia italiana, un juez, condenó a 6 años de cárcel a 7 de los antiguos integrantes de la sección sísmica del organismo, de la Comisión de Grandes Riesgos, por el caso del terremoto del Áquila, ¿no? Entonces, bueno, son dos artículos aparecidos en El País, uno del 29 de octubre y otro del 1 de noviembre. Hay cosas que se repiten. Yo, bueno, así un poco voy a comentar algunas cosas por encima y luego, si queréis, hablamos un poco también pues de la lectura que se puede hacer, de las conclusiones que se puede hacer, ¿no? Lo primero, hablar de los comentarios que hacen, el primero de un jurista italiano en el diario La República, Stefano Rodotà, que aclarar también las cosas. Esto no es que no se considera un proceso contra la ciencia, ¿eh? Lo que la condena se pronuncia y el resultado es por homicidio culposo. Luego veremos que hay un jurista español que hace comentarios también sobre este tipo, sobre la figura de homicidio culposo aquí en España, que es diferente en Italia, ¿eh? Con referencia al hecho de que la comisión dio informaciones inexactas, incompletas y contradictorias sobre la peligrosidad de la situación, ¿vale? O sea, que es como, digamos, la sentencia. Y que, de hecho, el juez todavía no la ha hecho del todo pública, ¿de acuerdo? Y ponen algún ejemplo de las cosas que sucedió. En el caso de una mujer llamada Daniela Visione, que habló con su madre por teléfono y comentando que a nivel, como había un enjambre sísmico, pues ella estaba temblando en la zona, que tenía miedo, pero que no pensaba salir de casa porque en la televisión habían dicho que no había peligro. Esta mujer murió junto con sus dos hijos, ¿no? Y se comentan también, ¿no?, como que durante la reunión que se produjo de esa comisión, el vicedirector de la Protección Civil Italiana, Bernardo De Bernardinis, un funcionario no técnico, había declarado en la televisión que es bueno que la Tierra descargue energía, ¿eh?, y que podíamos bebernos tranquilamente un buen vino montepulciano. Con lo, ¿no?, o sea, situando un poco la situación. Con lo cual, ¿no?, los imputados no fueron condenados porque no supieran prever algo que es imprevisible, ¿de acuerdo?, sino porque excluyeron o redujeron el riesgo, bajando el nivel de alerta de los ciudadanos. Y a este nivel, también, ya volviendo a entrar en temas jurídicos, un colaborador de Nature, de Nature, de la revista científica Nature, habla que aquí podemos identificar un problema a la hora de leer la sentencia, ¿no? Es que se castiga o se imputa o la condena es igual para aquellos que hicieron declaraciones públicas rebajando este nivel de alerta como para los que se quedaron callados. Con lo cual, si se les culpa si se les condena por lo que hemos dicho antes, por dar informaciones inexactas o incompletas o contradictorias, no deberían de tener, aunque formen todos partes de esa comisión, el mismo nivel de culpa. Y el problema que tenía esta comisión es que estaba integrado por políticos y técnicos. No había una diferencia clara. Con lo cual, ¿dónde acaba la responsabilidad de un asesor científico? Si tú estás dentro de una comisión científico-política, pues en ese caso, o se deja bien claro dónde llegan los límites del técnico o tienes que asumir esas decisiones políticas. Ahí es donde está igual y donde está el miedo de los científicos italianos de que la Protección Civil no pueda llegar a una parálisis porque los técnicos se sientan amenazados. Pero vamos, yo lo que entiendo, lo que quería hablar también, es que más que llegar a esa parálisis, lo que hace falta es aclarar y depurar, ¿no?, hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno, ¿no? En el segundo artículo, que es más igual de opinión, se habla un poco de la dificultad y del papel de los científicos, que hablamos siempre a nivel de probabilidades, y que luego son otros, que es un tema ya más político, quien ha de tomar esas decisiones. Pero que efectivamente, por lo que se ve y por lo que se ha comentado antes, las autoridades reunieron a la Comisión Científico-Técnica solo a un efecto mediático y para rebajar esa tensión, ¿no?, cuando realmente no se disponía o no se sabía lo que podía pasar. De hecho, se tuvieron que reunir porque un científico italiano, Gianchino Giuliani, que era sismólogo del Instituto Nacional de Astrofísica, hablaba de que las concentraciones del gas radón hacían prever que podía haber un sismo de gran magnitud, ¿no? Esto no es siempre así, pero siempre era otro factor, ¿no? Entonces, bueno, ellos prefirieron darle credibilidad a otro tipo de informaciones y, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Y, bueno, con referencia, por ejemplo, también al tema legal, un jurista español habla también de la dificultad de la figura de la condena, ¿no? Porque si se les considera cómplices de homicidio culposo, entonces realmente viene a explicar algo así como que el homicida es como el terremoto. ¿Cómo se puede ser cómplice de un terremoto? Entonces habla un poco, pero eso son más a la hora de diferencias jurídicas legales entre la ley en Italia y en el caso de España, que es con lo que se compara, ¿no? Pues un poco más o menos así por encima es lo que hay. Y el hecho de que el riesgo que se corre, ¿no?, de que los técnicos o los científicos dejen de participar en determinados comités por miedo a este tipo de sentencias. Yo no sé lo que opináis, ahí ya os pregunto, pero vamos, yo creo que aquí parece ser que sí que está claro que era un error o es un error que esa comisión no estuviese delimitada en la parte, digamos, científico-técnica de la política, que uno trabaja sobre todo en gestión de riesgos con probabilidades, y sabemos todos lo difícil que es eso, Y que luego son los políticos los que han de tomar, pero creo que en el caso de que de forma injustificada se dice que no va a pasar nada o no pasa nada, pues también habría cierta parte de culpa y de asumir esa responsabilidad. Que es importante delimitar esas funciones, pero que creo que sigue siendo muy importante el papel de los científicos en la toma de decisiones, ¿no? Entonces hay que ver también, falta un poco igual más de formación en gestión de riesgos por aquellos políticos que tienen que tomar esas decisiones, pero seguir trabajando con la parte política, facilitándole los datos que en ese momento se tenga, ¿no? Dentro con esas probabilidades y lo que es la gestión del riesgo. No sé si ha quedado claro o no ha quedado muy claro. Yo sigo pensando lo mismo que comentábamos otra vez, es que igual que no puedes predecir un terremoto, no puedes predecir que no va a pasar nada. Entonces, en ese sentido, entiendo un poco la línea de la sentencia. El problema, claro, como estaba conformado todo y si no había una separación técnica y una política, esto ya creo que son problemas de organización interna del país y es cada país pasa una cosa diferente, ¿no? A no ser que tengamos una legislación común en estos temas, que creo que no existe a nivel europeo. Yo no sigo creyendo también que fue un problema de comunicación. Comunicación. De comunicación. Sí, sí. Vuelvo a decir que me parece totalmente excesivo esa pena. Entiendo que la justicia italiana ha querido, y voy a decirlo entre comillas, ha querido vengar la muerte de tanta gente buscando cabezas de turco en un fenómeno que es difícilmente predecible. Por mucho que salga Giampaolo Giuliani y diga que debido al gas radón ya él sabía que iba a haber un terremoto. De hecho, sí, no, yo creo que el gas radón, eso no se puede decir porque no se ha demostrado. O sea, lo que él decía es que que había muchas probabilidades, ¿no? Y había otra tesis que no la he explicado, es que al revés, ¿no? Que al haber un enjambre sísmico y estar produciéndose terremotos de pequeña intensidad, se iba liberando de forma paulatina la energía, lo que hacía poco probable el hecho de un terremoto de gran magnitud. Bueno, eran dos tesis diferentes, ¿no? Luego el tiempo ha dado la razón a uno o a otro, pero claro, en ese momento creo que no tampoco es justo decir que se han equivocado del todo, ¿no? Yo creo que sí que cometieron el error al quitarle importancia. Sí, yo creo que el gran error es quitar importancia. Hay otro comentario por ahí en el que hablan de que el Áquila, que tenían una experiencia sísmica, un historial sísmico muy grande, era muy tradicional que cuando empezaron eso había mucha gente que se bajaba a la plaza del pueblo, como se ha hecho, supongo, en esas zonas de Italia de gran actividad sísmica durante mucho tiempo, ¿no? Pero que precisamente el comentario que hablaba de la mujer esta que llamó a su madre y que terminó falleciendo junto a sus dos hijos, estaban diciendo, es que como nos dijeron que no pasaba nada, nos quedamos, ¿no? Es lo que entiendo, busca la sentencia. Yo creo que este caso, por desgracia, ya ha sucedido, ¿no? Y ya lo tenemos aquí. Lo que igual sí que vale es intentar aprender de la experiencia, de delimitar las funciones de cada uno, buscar también comités políticos que tengan cierta formación en gestión de riesgos y que a la hora de tomar decisiones pues tengan que valorar muchas cosas, pero que la parte científica no les suene a chino, ¿no? Por decir algo, intentar aprender de esta desgracia. Y luego creo que en eso estoy tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Como científico. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Y a veces cuando te llaman para una comisión político-técnica de alto nivel, a uno, ¿sabes?, le llenan el orgullo y eso y firma lo que sea, ¿no?, a veces. Y creo que también hay que intentar evitar eso, intentar que los técnicos sean técnicos o científicos sean científicos y defiendan su trabajo y sean responsables, ¿no? Que porque un político, por muy alto cargo que sea, te diga algo, no te deje influir, ¿no? Y eso supongo que a determinados niveles es muy difícil, ¿no?, evitarlo. No sé si conocíais también un caso que al hilo salido aquí me parece también interesante, sobre un terremoto en China en 1976. No sé si lo habéis escuchado, en Tangshan. ¿El que se predijo? No, es que es precisamente una situación muy similar o parecida, ¿no? Lo ponen como ejemplo del paradigma del dilema, ¿no?, de la prevención, de cuándo evacuar y cuándo no. De lo difícil que es determinar eso. Aquí pone que ocurrió el 28 de julio de 1976 y que afectó a una ciudad obrera de más de 1 millón de habitantes. China posee una red de vigilancia sísmica ejemplar con una historia de más de 3.000 años de registros. Y precisamente un año antes de este terremoto habían aparecido signos alarmantes de actividad sísmica. Y las autoridades competentes habían decidido evacuar a la población de esta ciudad. Se produjo un terremoto que alcanzó los 7 grados en la escala Richter y no hubo muertes porque habían evacuado a la población. Pero al cabo de un año, las señales premonitorias reaparecieron y se produjo una intensa discusión entre los científicos. Acabó predominando el criterio de los que pensaban que no podía producirse un terremoto mayor que el del año anterior, porque ya se había liberado una gran cantidad de energía. Y se decidió no evacuar. Hubo un terremoto de magnitud 7,8 grados y hubo más de 242.000 muertos y 700.000 heridos. Claro, hay que ser conscientes de la dificultad y del grado de complejidad de tomar estas decisiones. Pero bueno, el quitarle hierro al asunto creo que nunca es una solución. Y creo que es precisamente lo que se hizo aquí. Y es también me parece excesiva la sentencia, pero entiendo que es por lo que se les condena, ¿no? Sí, o sea, dejando de lado la opinión así subjetiva que tengamos, la parte, lo que realmente ha pasado es que ha habido un movimiento mundial de muchos científicos que han firmado documentos criticando la sentencia y que es un mal precedente, y esto ha pasado, ¿no? Entonces, eso sí, se puede decir que la comunidad científica se ha visto atacada en cierta medida por esta sentencia y que ha formalizado su descontento con ella, y han sido miles de científicos. O sea, digamos, yo creo que hay grados y grados. Tú puedes decir que no se sabe a ciencia cierta lo que va a pasar, pero tú no puedes decir que te puedes ir a tomarte que vámonos todos a tomarnos un vino tranquilamente. Creo que ese es el error. Eso es lo que no puedes hacer. Es que tampoco sabemos, seguramente no fue así, ¿no? Iros a tomar un vino. No, es que habría que ver que son unas, pero hay unas declaraciones grabadas en una televisión en que el vicepresidente las es lo que pone aquí, ¿no? Que el vicedirector de Protección de Civil Italiana, ¿no? Es bueno que la Tierra descargue energía. Claro que podemos vernos un vino montepulciano, como aquí no pasa nada. Y eso a una televisión lo dijo. Entonces, eso creo que tampoco se puede hacer. Creo que en ese sentido se les fue de la mano. Porque estoy convencido de que esa comisión y la red italiana estaban en un determinado nivel de alerta que no era el mínimo. Por lo tanto, si estás en un determinado nivel de alerta, lo mínimo que puedes hacer es informar a la población. Mira, pensamos que como estamos en nivel de alerta, yo qué sé, naranja, porque hay un enjambre sísmico, pensamos que no va a pasar nada, pero con estas cosas nunca se sabe. Eso es muy diferente a decir, vámonos a tomarnos un vino. Entiendo yo. Sí, en ese sentido sí. Por eso vuelvo a decir, hay un problema obvio de comunicación y sigo diciendo que deberían haber tenido, y a nivel político me extraña por eso que no lo tuvieran, porque casi todas las entidades de gobierno tienen una persona de comunicaciones. O sea, la tiene la ONG en la que estoy trabajando yo, no la va a tener un ministerio. O sea que a eso es lo que voy. Sí, el problema es que a veces existe la persona de comunicación, pero se hace un bypass y habla quien no tiene que hablar, ¿no? Bueno, eso yo creo que pasa en muchas situaciones de gobiernos en general. Bueno, yo iría cerrando este tema mira, existe una conversación grabada en la que el responsable de Protección Civil, Guido Bertolaso, explica a su subordinada en los Abruzos que, dada la alarma que cunde por la sucesión de terremotos, las autoridades gubernativas han decidido reunir a la Comisión del Áquila solo a efectos mediáticos, para tranquilizar a la población. Entonces, claro, yo creo que ahí está el problema de que la comisión no hizo su función, ¿no? Sí, no estudió el problema. Solamente es un instrumento político para tranquilizar, sin porque seguro que con los datos no hubiesen dicho lo que dijeron. Le podían haber quitado hierro o hubiesen dado una decisión u otra, pero dejarlo a cero o vámonos todos a casa, eso es el problema. Pero vamos, que nunca es fácil decidir en condiciones de incertidumbre, y que es un tema muy complejo, y que eso, que lo que tendríamos que hacer, tratar, para mí la conclusión es tratar de aprender de esta desgracia para poder tener delimitar las funciones de cada uno y tener igual eso, organismos políticos mejor preparados para poder tomar estas decisiones tan complejas, ¿no? Sabiendo que es muy difícil acertar. Ok, pues lo vamos a dejar hasta aquí. También lo digo porque el mes pasado también discutimos ampliamente sobre esto y bueno, creo que también nuestros oyentes se pueden hacer una idea de esto. Vamos a pasar a con Oscar, que tiene también una noticia bien curiosa, que es la isla sin dientes, ¿no? ¿Sin dientes? Pobre. Sandy. No, es que ¿cómo se llama Sandy? No le hacemos temas, ¿eh, Carlos? Ya te he visto. Sandy, la isla fantasma, ¿qué es esto? Es una noticia que encontré hace un tiempo y dije, mira, me la guardo y he visto que está aquí seleccionada. Y básicamente habla de una isla que aparece en diferentes mapas, incluso en el Google Earth. Parece que sea mucho, pero bueno, es otro tipo de mapa y ya está. Pues bueno, era una isla que aparecía en multitud de mapas desde el año 2000 aproximadamente. Y nada, había unos científicos investigando por la zona y descubrieron que esa isla no estaba ahí, porque estaban justo en la zona, estaban estudiando el fondo marino, o sea que se dieron cuenta de que no existía. Y nada, han notificado y la noticia no llega más allá, pero sí que parece extraño, ¿no? En el mundo donde vivimos, donde parece que todo está muy claro a nivel geográfico, pues que haya una isla desde el año 2000 ahí documentada y que nadie se haya percatado. Es una zona remota, ¿eh? La noticia no va más allá, ¿eh? No tiene ninguna gracia ni nada. Solo lo único es eso, de unos científicos trabajando en esa zona y de golpe y porrazo ver que en sus cartas náuticas algo no cuadraba con lo que estaban haciendo. Y nada, han reportado y ya está. Así que, no es por que lo que dice la noticia, no ni en los documentos oficiales del gobierno francés, que es quien tiene la jurisdicción sobre esa isla, no aparece ninguna información sobre ella. O sea que ellos ya lo tenían claro, que ahí no había nada. Pero bueno, en el resto de mapas sí que salía. No está bajo el mar tampoco, o sea, no hay nada ahí. No es que haya subido el nivel del mar y esté... No, aparentemente no. Tampoco me... lo explica tanto la noticia, pero dice que no, que ahí no hay nada, vamos. Es más la curiosidad de eso, ¿no? Que hay unas cartas y el propio Google Earth que mostraban la isla y unos científicos paseando por ahí en un barco han visto que no hay nada. Exacto. Esta es la que me ha llamado más la atención, ha sido como la divertida. Y luego había estado mirando, si queréis comentamos otra, más de rollete, por decirlo de una manera, que es que han descubierto un nuevo género de dinosaurio en Teruel. ¿Ah, sí? Sí. No, a ver no si va a haber un Mars Attack en Teruel ahora. No, Mars ¿cómo Attack, era? No, Triassic Attack. Triassic Attack, eso. Triassic Attack. Pues nada, son los investigadores de la Fundación del Conjunto Paleontológico, Teruel Dinópolis, que han encontrado los restos de un nuevo tipo de dinosaurio herbívoro en un yacimiento de Ariño, en Teruel. Y se dice que han localizado 348 huesos de 6 individuos diferentes. Son de la época Jurásica Cretácica. El hallazgo se ha efectuado en un yacimiento denominado Piso Albiense, que alguna vez, hablando del Cretácico, quizás lo hemos comentado, de la parte inferior del Cretácico, y que corresponde entre 113 y 100 millones de años. Y está situada en una mina de lignito a cielo abierto en Ariño, Teruel. Según los científicos, la longitud de estos dinosaurios oscilaba entre unos 7,5 y unos 8 metros de longitud. Según dicen, han encontrado 348 huesos que corresponden al menos a 6 individuos diferentes con variaciones en tamaño y tal vez en sexo, según los investigadores, y que contaban además con un pico muy exclusivo, algo tenían que tener que les llamó la atención. Del material que han hallado destacan 3 cráneos, 2 de ellos bastante completos, dientes aislados, huesos de la cintura escapular y pélvica y vértebras y costillas. Los detalles los han publicado en la revista GeoHeritage. Pues bueno, hasta aquí la noticia que hemos comentado y nada, felicitarnos todos de este nuevo género de dinosaurio descubierto en Teruel. Muy bien, y potencial... susceptible. Ahora hay que... Hay que avisar a los de paleontología, ¿no? Paleocast. .com. Paleocast. Claro, para que tengan ahí un tema de radiante novedad en su podcast, que siendo paleontólogos tampoco será, ¿no? Pues nada, hasta aquí mi sección de noticias. Pues yo no tengo ninguna noticia por comentar. Solo os voy a decir que por las noticias, si queréis entrar a ver estas noticias que hemos comentado o muchas más, entréis a delicious.com/geocastaway y pues eso, y ahí están. Para, aunque también tenemos otra fuente de noticias que estamos implementando, que es Scoop It, que no quiere decir escúpelo, es scoop.it/SCITERRA, Scyterra. Scoop.it/Scyterra y delicious.com/geocastaway son nuestras dos fuentes, no fuentes, sino donde publicamos noticias. Los links de las noticias que consideramos interesantes. Sí, los links y el desarrollo de las propias noticias, ¿no? Bueno, sí. Pondremos. Bueno, de hecho no hace falta poner los links. Si vais a geocastaway.com, en la parte superior está el enlace de Delicious y en la parte inferior izquierda la de Scoop It. Los pongo separados para complicaros la vida. Y nada, ahí pues, los podemos agrupar, si queréis. Sí, lo que pasa es que el botón de Scoop It es un poco grande, pero bueno. Buscaremos un botón más pequeñito o le haremos un botón y ya está. Pues bueno, está aquí la sección de noticias y podemos pasar a nuestro momento magufo. Magufo, lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Hola amigos geonófagos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en el momento Magufo vamos a explicar algo que seguro que habéis oído. Vamos a hablar de la Atlántida. La Atlántida es supuestamente una civilización que existió hace mucho tiempo y que además, curiosamente, se ubica dentro del Triángulo de las Bermudas. ¡Wow! Pues bien, hay una estructura cerca de una isla cercana a la Florida que se llama Bimini. Pues hay una estructura que le han llamado el Camino de Bimini. Y que si uno va a la Wikipedia en español, que últimamente está recibiendo muchos palos, porque al contrario que la Wikipedia inglesa, parece ser que la española empieza sus artículos con opinión en lugar de con descripción. Así que os voy a leer lo que pone en Wikipedia en español. El Camino de Bimini, también conocido como Muro de Bimini, son extrañas formaciones rocosas que existen cerca de la isla de Bimini en las Bahamas, a una profundidad de 10 metros. Los dos muros son largos, 0.8 kilómetros desde noreste hasta sureste. Así de mal escrito está esto. Pues la cuestión es que este Camino de Bimini, que ciertamente uno, si lo ve en fotografías, parece una estructura artificial, pues se le asigna a los habitantes de la Atlántida. También le adquieren poderes de comunicación entre universos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa magufa que se os pueda pasar. Pues bien, pero como, bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿por qué no va a ser eso? Es una posición escéptica normal, ¿no? Bueno, tampoco vamos a insultar a esta gente. Pues unos geólogos en el año 1978 se decidieron hacer un estudio ahí. También esto lo plasmó James Randi, uno de los más famosos escépticos, en su libro Fraudes Paranormales, comentando pues primero un poco sobre qué iba el camino, que sí menciona que es una impactante estructura, pero que ha tenido una interpretación errónea. Se trata de un par de filas semirregulares paralelas a la costa, separadas por unos 20 metros y consistentes en unos bloques casi rectangulares de dimensiones muy variadas, que miden de 2 a 6 metros, lo que decía. Resulta que la composición geológica pues son carbonatos, básicamente. En el libro pone que se llaman roca de playa, entre comillas, no es una descripción científica de la misma, pero para que nos entendamos es una roca formada cerca de las costas, formadas básicamente por carbonatos. Los granos de arena, lavados por las mareas a lo largo de las décadas, recogen el carbonato de calcio del mar, especialmente de los restos de las conchas de ciertos animales. Esta sustancia se deposita entre los granos como cemento. La masa rocosa que surge de este proceso es muy dura, pero se quiebra fácilmente. La costa de Bimini se extendía antes hasta el camino. Y la roca de playa que bordeaba esa costa sufrió un proceso que la nueva roca de playa, entre comillas, está sufriendo hoy en la costa actual. Pues bien, bueno, esto en sí no justifica que no pueda ser, ¿no? Porque puede ser que los habitantes de la Atlántida pues usaran este tipo de roca. En sí, este criterio de formación no implica. Lo único que nos descarta es que no es un material extraterrestre ni que ha sido traído por el más allá. En cambio, si estas rocas o si esta estructura hubiera sido construida, los habitantes de la Atlántida habrían elegido los bloques que mejor se ajustaran entre sí, o aunque los hubieran tenido que tallar un poco. Y por lo tanto, no habría una coherencia continua entre la codadura de los bloques adyacentes. Pues bien, los análisis de Gifford y Shin publicados demuestran que sí hay una concordancia, una estratificación coherente con la deposición de los materiales en la costa. Por lo tanto, no han sido materiales trabajados artificialmente ni colocados unos con otros buscando la mejor coherencia. La prueba del carbono, también realizada sobre los restos de conchas incrustados en esa roca, mostró que tenían 2.200 años, que son demasiado jóvenes para la mítica Atlántida, aun cuando las rocas hubiesen sido movidas por el hombre. Así que bueno, si queréis profundizar más sobre este tema, camino de Bimini, la mayoría de cosas que vais a hallar son cosas que favorecen al mito, pero bueno, este estudio geológico pues ofrece las conclusiones que ya os he mencionado. Así que hasta aquí la magufada de hoy y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio o simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario @asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias de nada. Súbete al podcasting. Actualidad de la Mars Curiosity por Naum Chazarra. Saludos a todos. Como es habitual, voy a pasar a contaros las últimas novedades de la misión del Curiosity. En este último mes, prácticamente todas las actividades se han realizado en Rocknes, salvo por la excepción de que hace un par de soles comenzó el desplazamiento hacia Glenelg, eso sí, con parada para observar de cerca una roca y buscar otra para el taladro. Además, han salido a la luz el resultado de los primeros análisis de la atmósfera de Marte realizados con el instrumento SAM, en los que se aprecia un incremento del 5% de isótopos pesados del carbono en el dióxido del carbono con respecto a los estimados que existían en Marte tras su formación, lo que podría indicar que las partes superiores de la atmósfera se han perdido en el espacio, llevándose preferencialmente los isótopos más ligeros. Esto también se observa en el argón y concuerda con los datos obtenidos de los meteoritos de Marte que hemos encontrado aquí en la Tierra. Respecto al metano, no se ha encontrado en una cantidad suficiente que supere el umbral mínimo de detección, por lo que podría haberse detectado o no, pero en una cantidad muy pequeña. SAM también ha analizado por primera vez muestras del suelo de Marte, concretamente de una pequeña duna eólica, y cuyos resultados, por unas palabras del científico principal de la misión, parecían iban a ser espectaculares, pero que la NASA ha tardado poco en desmentir. También se ha podido monitorizar el desarrollo y evolución de una tormenta de escala regional en Marte durante la segunda quincena del mes de noviembre y que aún continúa activa. Y es la primera vez desde los años 70, cuando estaban en órbita y en superficie las sondas Viking, que se puede estudiar simultáneamente con sensores meteorológicos desde la superficie del planeta y desde la órbita la evolución de dicha tormenta. Como anécdota y como despedida, este 26 de noviembre hace un año que el Curiosity fue lanzado desde la Tierra. ¡Hasta la próxima! Pues bueno, hoy vamos a hablar de nuestro tema de hoy, un poco así improvisado, pero interesante igualmente, que será el tema de los mecanismos focales. Wow. Y muchos de vosotros diréis, ¿qué es un mecanismo focal? Pues seguramente, si tenéis un poco de curiosidad con los terremotos, cuando clicáis y vais a la página del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, a veces nos sacan un mapa y dentro del mapa hay como unas pelotitas con colores blancos y negros. No sé si os habéis fijado nunca. Yo sí, pero... Yo que estoy muy interesado, voy haciendo lo que estás diciendo, o sea que yo te sigo. Ah, vale. Yo lo he visto, pero creo que la mayoría de nuestros oyentes no saben de qué va esto. Bueno, intentaremos poner una foto ahí en el blog para que lo veáis. Pero bueno, la idea es... cuando miráis a veces el reporte sísmico de un evento sísmico, perdón, a veces veréis que hay como unas redondas con unos colores blancos y negros, que a veces son como una cruz, a veces es como media pelota de estas de playa pintadas. Pues eso es lo que representamos gráficamente los geólogos, los mecanismos focales. ¿Cómo se obtiene un mecanismo focal? Bueno, perdón, primero os diré exactamente qué es el mecanismo focal. El mecanismo focal es una representación gráfica de dos posibles soluciones de ruptura que origina un sismo y de la configuración de los esfuerzos tectónicos en el área, es decir, un compendio de información que describe el posible mecanismo de falla en la fuente o foco donde se libera la energía en forma de ondas sísmicas. ¿Vale? Esta sería la definición que nos dan. Que, por cierto, decir que esta información la hemos sacado de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Para no agarrar siempre la documentación de fuentes españolas. Pensé o de que Wikipedia. Ibas a decir Wikipedia. Sí, de Wikipedia o de fuentes más cercanas. También tenía la del Ministerio de aquí de España, pero he pensado, mira, ya que tenemos oyentes de diferentes partes, pues busquemos información en diferentes partes. Pues bueno, ¿cómo obtenemos el mecanismo focal? Pues uno de los métodos para obtener la solución del mecanismo focal del sismo consiste en la identificación de la llamada polaridad de las primeras llegadas que se registran en un sismograma. Cuando llega la onda sísmica, imagino que todos tenéis en la cabeza la aguja esa que va sobre el papel redondo, va marcando el sismo cuando vibra, ¿no? Y de ahí sacamos el sismograma. Pues cuando llega la onda, a veces marca primero para arriba la aguja o a veces marca primero para abajo. En función de eso, representaremos los puntos con un punto negro o punto blanco. Si la onda cuando llega primero sube hacia arriba, diremos que es una onda de compresión y la pintaremos con un punto negro. En cambio, si la primera onda que llega es hacia abajo, o sea, la aguja primero oscila hacia abajo y luego hacia arriba, diremos que es de dilatación. Se registran todos los sismogramas que se tengan y se van proyectando las diferentes ondas de llegada. Una vez concluida la revisión de los sismogramas de todas las estaciones sismológicas, se procede a graficar la información en una red estereográfica, o que es una plantilla circular cuyo centro representa el foco del evento sísmico. Sería como un papel milimetrado circular. Si alguno de vosotros habéis estudiado o habéis hecho cosas relacionadas con geología, pues las estratificaciones, las polares y todo eso se representaban con este tipo de plantillas. Y en cristalografía a veces también para las caras de los cristales. Ah, es verdad, también tienes razón. Pues bueno, se van de las diferentes estaciones sísmicas, vamos apuntando sobre la plantilla el foco sísmico, si ha sido primero de compresión o de dilatación. Así que iremos rellenando puntos blancos y negros. Una vez hayamos graficado esos puntos, se realiza una separación de las áreas de acuerdo con los tipos de polaridades. Es decir, se separan las zonas de dilatación de las de compresión, o viceversa, generándose de esta forma cuatro cuadrantes delimitados por dos planos que deben ser perpendiculares entre sí. Pondremos el enlace para que sigáis un poco las imágenes, pero básicamente es lo que os decía. A medida que vamos graficando los puntos sobre la redonda, pues van quedando distribuidos en diferentes zonas, y al poner las líneas nos dan una idea de unas zonas más negras y unas zonas más blancas, que es las que pintaremos. Puede quedar como un cuadrado, o puede quedar como, para que os hagáis una idea, las típicas pelotas de playa que son con tiras longitudinales, ¿no? De diferentes colores. La separación de los cuadrantes o zonas de compresión y dilatación resultan más fiable a medida que se incrementa el número de estaciones que aportan información. Es decir, cuanto más puntos pongamos en nuestra plantilla, más claro nos quedará el diagrama o más clara quedarán las delimitaciones. Que eso pasaría igual que si haces cartografía o cualquier cosa. Cuanto más puntos, mejor delimitadas quedan las cosas. Es por ello que el mecanismo focal no puede obtenerse para todos los eventos sísmicos que ocurren en el país, y su realización depende de factores tales como la cobertura de estaciones, la posibilidad de efectuar las lecturas de compresión y dilatación, etcétera. O sea que no siempre, aunque tengamos un sismo, no siempre podremos hacer el mecanismo focal si es que no tenemos suficientes red para captarlo, ¿no? Para no alargarlo demasiado, ya os pondremos el enlace, y si queréis ahondar un poco, pues lo consultáis. Explicar un poco el tipo de fallas que tenemos y cómo se representan. Para que os hagáis un poco la idea, tenemos tres tipos de fallas y en general, la falla de strike slip, que es la de movimiento, que la típica explicación es, o el típico ejemplo es la de San Andrés, ¿no? Luego tenemos la falla normal, que sería cuando un bloque baja respecto a otro. Y luego tenemos la falla inversa, que es cuando un bloque sube respecto a otro a través del plano de falla. La falla normal representa una situación de esfuerzos de distensión, o sea, de relajación. En cambio, la inversa lo que implica es un estadio de compresión. Pues bueno, ¿qué representación gráfica tienen con las pelotitas este tipo de fallas? Pues una falla de strike slip o de deslizamiento lateral, veremos una redonda con un cuadrado partida por la mitad, por decirlo de una manera, como si miráramos una pelota de estas rayadas que os digo de playa desde arriba. O sea, veríamos cuatro zonas delimitadas en el centro, dos blancas y dos negras. Una falla normal sería como si miráramos esta pelota de playa desde al lado y la zona central fuera blanca. Eso quiere decir que la falla es normal. Las zonas oscuras quedarían alrededor. Y en cambio, para una falla inversa, tendríamos la zona central oscura y los laterales de la pelota quedarían blancos. Luego tenemos una situación intermedia, que es cuando hay un poco de movimiento hacia arriba y hacia abajo y lateralmente. Que eso sería si miráramos la pelota desde arriba, pero no totalmente, sino un poco girada. Entonces, el centro queda desplazado y no tiene, bueno, también tenemos una zona blanca y una zona negra. Y a partir de aquí podríamos saber buzamientos y planos de falla. Pero bueno, como os decía, os emplazaremos al enlace y acabad de ver esta página web. Pero bueno, más que nada para que tengáis claro, cuando veis una pelota partida por la mitad, tened en cuenta que estamos hablando de un strike slip. En cambio, cuando veamos una pelota con un ojo dentro, por decirlo, o blanco o negro, pues entonces estaríamos hablando de una falla o normal o inversa. Si el centro es blanco sería normal, si es negro sería inversa. Hasta aquí esta pequeña aproximación. ¿Me habéis seguido? Sí, más o menos. Creo que he encontrado un vídeo por YouTube, lo que pasa es que está en inglés. ¿Puedo resumir lo que has dicho? Sí, cómo no. Un mecanismo focal es una pelota de playa que describe la dirección de deslizamiento del terremoto y la orientación de la falla. ¿Puede ser? ¿Más o menos? Sí, sí, sí, sí. Me gusta que los dos hayamos cogido la misma idea de la pelota de playa. Vale. De hecho, en el vídeo de YouTube que te digo, la muestran así también. O sea que tenemos ideas similares todos los geólogos. Más que buscar la comparación es bastante directa. Es bastante fácil. Muy bien, pues vamos para la siguiente sección. No sé, Vicent, ¿quieres añadir algo de los mecanismos focales? No, está bien. ¿En la carrera? Lo de la pelota de playa solamente como un ejemplo, vamos, que es una representación estereográfica y ya está. Pero sí, bien, sí. Sí, siempre que he dicho pelota de playa, tened claro que era una aproximación para que nuestros oyentes no geólogos o que no han tocado nunca este tema tuvieran un poco una idea de qué estamos hablando. Pero está claro que es una representación estereográfica. Que por cierto, siguiendo, vamos, que siguiendo, comentando el link de la Fundación Venezolana, ahí se ve bastante claro con el vídeo este de YouTube también, ¿no? Es que comentaba que no recuerdo haber trabajado mucho en la carrera sobre mecanismos focales, o quizá lo borré de mi mente, Óscar, ¿tú te acuerdas? Sí, yo creo que lo has borrado de tu mente. En Geología Estructural 2, Carlas y yo hicimos la carrera juntos, por eso le digo la asignatura. En Cataluña se llamaba Geología Estructural 2, esta la hicimos. Sí, sí. No, recuerdo haberlo tratado, pero o quizás no lo entendí mucho en aquel momento porque no se me quedó muy grabado. Ya, pregunta de examen, Carlas. Fue pregunta de examen. Bueno. Sí, sí, me acuerdo. No hace falta decir nada más. No hace más. Sí. Vamos a seguir. Las nanocrónicas geonaufragianas. Todos los seres vivos necesitan oxígeno. Sin él, la vida en la Tierra como la conocemos hoy en día no sería posible. Nuestro planeta no siempre tuvo oxígeno en la atmósfera. Hay evidencias que demuestran que hace 2.500 millones de años la atmósfera de la Tierra apenas tenía. Solo algunos microbios anaeróbicos podían existir en una atmósfera con ausencia de oxígeno. Pero hace unos 2.400 millones de años la atmósfera se saturó en oxígeno, hecho que cambió radicalmente el rumbo de la evolución, haciendo posible la aparición de la vida compleja. ¿Pero qué fue lo que causó este cambio en la composición de la atmósfera? El oxígeno lo producen las plantas como subproducto de la fotosíntesis. Este gas reacciona con todo lo que toca formando óxidos, por eso las rocas se oxidan en la intemperie. Si no se produjera continuamente, terminaría desapareciendo al formar óxidos. No siempre el oxígeno estuvo ahí. Incluso cuando hace miles de millones de años las cianobacterias empezaron a producirlo por primera vez, su reactividad impidió que estuviera libre en la atmósfera durante mucho tiempo. pero llegó un momento en el que por fin hubo oxígeno libre. Este grupo de algas, las cianobacterias y células procariotas, comenzaron a utilizar la energía solar para fabricar alimento. Mediante este proceso, estas células comenzaron a liberar oxígeno. Al estudiar los estromatolitos con el microscopio, se observa clorofila y que sus células están envueltas por granos de arena. Esto es lo que hace que las algas se transformen en una roca. La arena se pega a estas algas, convirtiendo estas algas en rocas con el paso del tiempo. Con los rayos del sol se inicia la fotosíntesis, pero por la noche suelta una sustancia pastosa sobre la que se fijan las partículas de arena transportada por las olas, y este proceso se va repitiendo hasta formar este tipo de rocas. La proliferación de estas algas hizo aumentar de manera masiva la cantidad de oxígeno en el océano. Este aumento causó la extinción de todos aquellos organismos anaeróbicos, pero el oxígeno que expulsaban estas algas primitivas reaccionaba con grandes cantidades de hierro que había en los océanos, formando extensos sedimentos ricos en hierro llamados formaciones de hierro bandeado. Estas son rocas sedimentarias que contienen al menos un 15% de hierro y presentan una estructura formada en bandas. El hierro oxidado no es soluble en agua, por lo que se acabaría depositando en el fondo marino, creando estos sedimentos. La alternancia de bandas de hierro y sílice se explica por fluctuaciones en la cantidad de cianobacterias y del oxígeno del océano. Pero llegó un momento en que la producción de oxígeno era tan grande que ya no había hierro suelto en el océano para combinarse con el oxígeno. Fue entonces cuando el agua se saturó de oxígeno y empezó a liberarse hacia la atmósfera. Pues bueno, amigos, seguimos en nuestro viaje geológico y ya estamos llegando al fin de nuestros periodos y hablaremos del último periodo que tenemos aquí detallado, que es el periodo sidérico. El periodo sidérico o sideriense viene del griego sideros, que significa hierro. Como siempre, es un periodo que responde a una división temporal geológica que no corresponde a criterios estratigráficos, sino que se define cronométricamente, es decir, se ha agarrado el tiempo y se ha subdividido y ya está. ¿Y por qué es interesante esta, o cuál es la característica principal? Pues, como su nombre indica, es porque se formaron unos bandeados de hierro bastante interesantes. Comienza hace unos 2.500 millones de años y finaliza hace unos 2.300 millones de años. O sea que podemos decir, sin equivocarnos demasiado, que dura 200 millones de años. La abundancia de formaciones de hierro bandeado llegó a su máximo a principios de este periodo. Estas formaciones se formaron cuando las algas anaerobias liberaban oxígeno como residuo al combinarse con el hierro, formando magnetita, que es un óxido de hierro, Fe3O4. Este proceso, el de la creación de la magnetita, eliminó el hierro de los océanos, presumiblemente tiñendo el mar de un color verdoso claro. Eventualmente, sin un sumidero de oxígeno en los océanos, el proceso creó la atmósfera rica en oxígeno que hoy disfrutamos. Este evento se conoce como la gran oxidación. Y por último, decir que la glaciación uroniana se inició en el sidérico hace 2.400 millones de años y concluyó al final del Riásico, hace unos 2.100 millones de años. Y hasta aquí todo lo que tenemos de este periodo. Y ya hemos terminado los periodos. Sí, ya hemos terminado. Mira que hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Empezamos hace mucho tiempo, ya hace unos 3 años, con los supereones. Luego pasamos a los eones. Luego pasamos a las eras, no sé si te acuerdas. Y finalmente hemos hecho todos los periodos. ¿Y ahora qué? Pues nada, nada, ahora por los pisos. Sí, es lo que me estoy planteando, si hacemos los pisos o no, porque hay periodos que sí que tienen los pisos muy definidos, hay periodos que no, pero bueno, vamos a ver qué sacamos de todo eso, ¿no? Podemos hacer los tiempos geológicos lunares, prenectárico, ímbrico, erastoteniano, copernicano. Bueno, no los conocía, mira. Sí, yo creo que hacemos pisos y luego ya pasaremos... Nos queda la luna, bueno, luna, Marte. Hay tiempo para el rato, no sufráis. Sí, sí. Que nadie sufra porque esta sección acabe. Que no se va a acabar, no se va a acabar. Hay cuerda para el rato. Muy bien. Pues nada, hasta aquí nuestro viaje. Gracias por acompañarnos y a ver si iniciamos los pisos. Hasta el mes que viene. Pues vamos al cierre del programa número 34 de noviembre del 2012. Venga, vamos al cierre. Estamos muy contentos, ¿no, Carlos, con el cierre? ¿Por qué? Oh, ¿no has visto el guión que he puesto? Sí, los seguidores. Sí, sí. Hay que celebrarlo, venga. Yo lo he flipado con los confetis. Ahora tienes que poner un efecto de esto de fiesta o algo. ¡Bravo! Tenemos 1060 seguidores. En Twitter. Twitter, eso es mucho, ¿eh? Estamos en escalada lineal. Y en Facebook ha pegado un salto brutal, porque yo la última vez que recordaba haber visto había como unos 180, 190, y en 3, 4 días, yo no sé qué pasó, 324 me gustas o seguidores en Facebook de golpe. Así que fantástico. Sí, sí, está muy bien. Eso ha sido una gran subida, no sabemos qué ha sido, pero está guay. Y creo que también vale la pena, ¿no?, comentar algunas de los mensajes recibidos, ¿no? Sí, sobre todo respecto al último programa, al número 33, que fue nuestro tercer aniversario, y tuvimos, sobre todo por Twitter, algunos comentarios. No sé, quizá, Vicent, ¿puedes leer los dos primeros? ¿Cómo no? De Burot77, vía Twitter. Finiquitado el último programa de Geocastaway. Cuanto más largo lo hacen, más me gusta. Ánimo, chicos. Eso puede ser peligroso y contraproducente porque podemos alargarlo mucho, pero bien. Y de JCarlos4G, cierto, el 33 es de lo mejor que he oído desde que inventaron los podcasts. Un saludo y gracias, chavales. Cuidado, así que nada. O sea, cuidado esta frase. Esto es muy peligroso. He oído desde sí, que también es peligroso. Podcast. O sea, a mí se me cae la lagrimita, ¿eh? Quizá no escuchaba. Pero a mí se me cae la lagrimita de pensar lo que podemos hacer. Hay que matizar que ninguno es familia, ¿eh? No, son seguidores y a los que les agradecemos mucho sus comentarios. Habría que ver qué podcast escucha JCarlos4G también, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por tus comentarios, nos ayudan a seguir mejorando. Y respecto a Burot77, esperamos que si este programa ha salido cortito no vaya a ser inversamente proporcional a lo que tú dices. ¿Qué más? Podtaxi nos ha escrito también por Twitter. ¿Qué dice, Óscar? Pues nos dice que a pesar de la duración, cuando es interesante, como es el caso, la duración excesiva queda eclipsada por el podcast. O sea que enhorabuena. Bueno, pero aquí ya se ve un poco el matiz de que cuidado con las 3 horas, que ya está bien. Vale, vale. A pesar de la duración. Y también Podtaxi nos decía, bueno, nos felicitaba por el tercer aniversario, al igual que Titinita también nos felicitaba por el tercer aniversario. Y a ver, estoy viendo ahora al último momento si hay alguna cosa más. Mira, precisamente Buroch 77 nos ha escrito, hemos puesto que estábamos grabando, dice, sí, ¿cuándo sale? Un saludo. Porque he puesto que grabamos y pues ya quiere escucharlo, Buroch 77. Pues nada, hoy es 28 de noviembre, acabaremos de grabar, lo editaremos y esperamos que para el viernes 30 lo tengáis disponible para vuestros reproductores o también por la página web. Mira, Carlos, ahora que hablas de reproductores, sí. El otro día buscando yo por en mi Android para buscar aplicaciones para escuchar podcast, porque nunca acabo de estar contento, he encontrado una que me gusta un poquito que se llama Poddroid, por si a alguien le interesa. Y he descubierto que nuestro podcast sale ahí, o sea, que si buscas Geocastaway salimos. Ah, así bien. Que si alguien nos escucha desde un terminal Android, con el sistema operativo Android, si busca la aplicación Poddroid, quizás nos pueda encontrar con facilidad. Vale, y ya que dices eso, creo que tú estás ahí a ver si aprendiendo a hacer aplicaciones... Sí, tengo que acabar un curso y me he colgado un poco, pero tengo que acabarlo ya este mes, a ver si... Ahora cuando estaba hablando con vosotros estaba haciendo esquemas de... Este mes te queda poco, ¿eh? Bueno, cuando digo este mes ya estoy pensando en diciembre, perdón. Vale. Gracias por el aporte. Que también hay pocos días hábiles en diciembre. Estamos estudiando cómo hacer aplicaciones para Android y la idea, a ver si de aquí a poco podemos hacer una para Geocastaway. Muy bien. A ver. ¿Otra aplicación para Android? Para iPhone no, ¿verdad? Todavía está... No, para iPhone a mí me costará bastante hacerla. No, lo digo porque yo tengo iPhone, o sea que... Bueno, no sé, ¿alguna cosa más, Vicent, Oscar? Si no... No, volver a celebrar los 1000 seguidores en Twitter, que no quiere 60, decir nada, pero mira, un número redondo siempre hace ilusión. Pues nada, hasta aquí el número 34 entonces. Gracias por estar con nosotros, a nuestros oyentes, también a Oscar, Vicent. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un placer como siempre y nos vemos, ¿no? Muy bien. Sí, por cierto, ¿sabes qué es blanco y en botella? Blanco y en botella, el cuarzo lechoso. ¡Adiós! Dios, no puede ser. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro. Dentro hoy no tenemos muchas cosas, ¿eh? A ver si nos ventilamos esto en una horita. Sí, porfa, yo tengo que estudiar. ¿Qué estudias ahora? Estoy frente a un curso de estabilidad y eficiencia energética. Ah, bueno, yo voy preguntarme de eficiencia energética. Así que resumen este. Yo me volía a fijar un mundo de instalación de plaques solares o eso. Eso también tiene que estar, ¿ve? La energía del futuro. Sí. Y si no, pa' cameo, aunque ahora no sé del futuro, pa' cameo ya está. Chrome. No sé aunque casi estique ya de preparar todo. Es que lo tenía todo preparado, tengo un otro ordenador, pero... Pero te has pasado a Windows. No, no me han recordado que no tenía el Skype ya fijado. No es que hayas cambiado el sistema para ti. No. ¿Qué dices, por amor de Dios? No. ni para atrás. Estic començant a muntar coses d'equipi punyeta aquí a la floresta, Carles. Quan sàpiga una mica ja t'ensenyaré a muntar un node. Hòstia, a veure si ven a Salvador i fotim, me les fots de casa, tio. Perquè ho trobo faltar tant tenir connexió bona d'internet a casa. Molt bé, molt bé. Sis. Va. Jo aparentment estic bastant preparat ja. Aparentment. Si a mi ja has dit abans el xarlatan és aquest, és molt difícil de llegir aquest blog, m'ha cansat molt. Ah, doncs pues, jo per el titular lo marqué però no me l'he llegit. Què diu? Pues... Bueno, parla una mica les diferències que hi ha entre Wikipedia espanyola i l'anglès, perquè els inglesos són més buenos i que els espanyols... Solo metemos magufada. Sí, no sé. No, més que res ve dir que a Espanya es fa massa opinió abans de començar a explicar l'article, que als Estats Units, bueno, la wiki anglosajona, per dir una manera, primer et dona la informació i després hi ha els debats a posteriori. Però aquí a Espanya pots trobar, parlava de, per exemple, el dels transgènics, que de seguida ja posa el debat de si són bons o no, i ja, en canvi l'anglès és el final de tot. Va, a mi me sobrava. Llavors què, no vols que ho comentem o què? Sí, ho comentem, sí, total, no hi ha problema, sí, sí. Vale, pues nada, empezamos. Hostia, que como siempre tengo 1,000,000,000 de cosas abiertas, tío. No a mi em sents bé, Carlos, avui? Sí, al Vicent a veces lo escucho un poco mal. Pero no sé si es que habla porque habla muy rápido y satura el Skype o porque... ¿Porque hablo muy qué, capullo? Muy rápido, rápido. Ah, vale. Pues no sé, aquí estoy. Vale, venga, pues 3... ¿Qué número es? Número 34, noviembre de 2012. 3, 2, 1... Ya está. No, mi nivel de humor no seguirá, perdonen. No, bueno, para el cierre te dejamos que expliques algunos chistes geológicos. Los geochistes de Oscar, que precisamente terminará... Carles, que te has despistado, que estábamos en el índice. Sí, bueno, es que... Tenemos la Mars Curiosity, que más hablaremos. Eso. ¿Sí? Quizá tiene el micro silenciado, como siempre, y no sabe que lo tiene silenciado. Es probable. ¿Oscar? O sea, ir. ¿Oscar? Ahora, perdoneu. Estaba clicando desbloquear, pero no respondía en ordenador. Bueno, esto va, este mes voy a hacer tomas falsas, que lo sepa. Dale a tomas falsas. Estaba hablando solo. He estado... Esto no tenía que haber avisado. Hace meses que no ponemos tomas falsas. Les toca. No, perdón. He tenido problemas técnicos. Me había planteado explicar un poco los mecanismos focales, pero creo que lo voy a guardar para el próximo número, al próximo episodio de Geocastaway. Os dejo así con la miel en la lengua, en la boca. Ole. Bueno, podemos explicarlo en el tema. O también, si queréis, lo hablamos en el tema. Lo vale, pasamos perfecto. Al tema y así, porque realmente yo es un tema que no conozco así profundidad y podemos tratarlo en el tema. Vamos a hablarlo ahí. Pero bueno, sí, seguro sí que es decir mejor que es una... Que el de la aplicación del iPhone, ¿no? ¿Eh? ¿Perdona? Que seguro que es mejor Google Earth que la aplicación de... Sí, el del iPhone. Bueno, no sé si lo han cambiado ya. A lo mejor ahora ya es más exacto, pero... No sé. Al inicio no era demasiado exacto. Espero que hayan mejorado. Por eso... Yo tengo una teoría sobre no esto. Tengo una teoría. Esto deberían tener... Bueno, ahora con los satélites quizá no tanto, pero como es una zona tan remota que ahí no pasaba a nadie, deberían tener datos de kilómetros o miles de kilómetros de la isla, y luego le dieron al programa de interpretación geográfica, le dijo, bueno, interpola. Y, sí, le salió bueno. Y le salió una isla y bueno... Puede ser, es que no... A saber, pero sí, realmente... ¿Queréis que lea la noticia? ¿O? ¿Es muy larga? Sí, bueno, no, una página. Bueno, como veas. Tú léela, luego la destrozo como quieras. Vale, perdón, ¿eh? 3, 2, 1. Pero habrá que decir eso en inglés. We have a new dinosaur in Teruel. Pues la respuesta rápida es... Espera, cuando... ¿puedo decir algo? Mecanismo focal. No, no puedes decir algo, Carlos, porque estoy hablando yo. Di, claro. No, era una teoría. O sea, mecanismo focal me sugiere a algo que sucede en una óptica cuando va alguien a mirarse la vista. Sí, o cuando te compras una reflex de estas buenas, ¿no? Debe de tener un algo buen focal. Una Nikon. Pero no tiene nada que ver con eso. No, de momento no. Aunque sí que es buscar el foco del origen, ¿no? Un poco. Bueno, no sé si lo enlazaríamos. Total. Tengo otra teoría. ¿Tienes otra teoría? ¿Cuál? Sí. Es un chiste. No. Ah. Puede ser que se llame sidérico... Porque has dicho que hay unas bandas de hierro. Sí. Puede ser que se llame sidérico porque el mineral que se llama siderita es carbonato de hierro y de ahí han dicho sidérico. Técnicamente no, porque viene de sideros, que quiere decir hierro en griego, Carlos. No se ha escuchado en el inicio. No, pero era siderita. Siderita debe decirse siderita porque utiliza un nombre griego también. Carbonato de hierro. Creo que lo va a explicar a la continuación. A ver, Oscar, continúa con tu explicación. Perdón. Con lo cual queda descartada tu suposición, porque se forma óxido de hierro, no carbonato. No carbonato. Vale. Correcto. Carlas, no. Ah, pero bueno, buen intento. Ha sido un buen intento. He estado cerca. Yo creo que has buscado la etimología de la palabra y claro, como viene del griego, ambas tienen la misma etimología, pero porque vienen de hierro, no porque una venga de la otra. Sino las dos vienen del mismo elemento este. Cierto. Bueno, no nos enrollemos más en este punto y sigamos. De momento. Bueno, eso te... Como decimos en catalán, te espabilas tú. Ese catalán está muy normalizado. Sí. Casi todo el mundo nos entiende, ¿no? Te espabilas tú, creo que es lo mismo, ¿eh?